Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. 4, 6, 2, sube el pie a la mano contraria. Arriba, son las 7, las 6 en Canarias. Hora de La Lanzadera. ¿Cómo? ¡No! ¡El programa! ¡Que tengo que despegar! Por los pelos. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Otro lunes más nos reunimos en La Lanzadera, aquí en Onda Terral, el único programa de la radio que te hace volar y viajar para descubrir no lugares nuevos, sino talentos nuevos. Y si tú eres uno de ellos o conoces alguno, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al email ondaterral@gmail.com, que aquí te ayudamos a coger impulso. Una tarde más te voy a acompañar durante este viaje que hoy tenemos preparado. Si en el programa anterior despegamos y nos estrenamos a lo grande, hoy, ¿qué te voy a contar? Pues que os quedéis para poder valorarlos por vosotros mismos, porque las risas están aseguradas. Así que, abróchate bien el cinturón, ¡que nos vamos! En concreto vamos a hablar con su cantante, bueno, pues uno de sus cantantes principales, que es Jonathan. Encantada, Jonathan, bienvenido esta tarde con nosotros y gracias también por darnos ese ratito y estar entre nosotros para contarnos y conocerte un poquito más, que es de lo que se trata, que te conozcamos un pelín más, que el público pueda también, bueno, pues entrar en vosotros y engancharles, que eso es bueno. ¿Qué tal, Jonathan? Ole, encantada, Olga. Pues nada, aquí estamos, a lo que haga falta. Perfecto, bueno, dime, perdona. Qué bien, que estoy bien, que estamos bien, que me ha dicho cómo estaba, digo, bien, por ahora estamos dudables. Genial, todo controlado, ¿no? Con estos tiempos tan raros que estamos todos sufriendo. Todo controlado, encantado de estar aquí contigo esta tarde para echar un ratito de charla. Perfecto, pues nada. Vale, pues lo primero, evidentemente, que queremos todos es pues conoceros bien, que seas tú el que nos cuente y el que nos expliques, pues bueno, que nos hables del grupo realmente, porque yo estoy contigo hablando, pero sois varios, el grupo se compone de varias personas. Preséntanoslo un poco, dinos un pelín esa presentación de Troneras, a ver, ¿quiénes sois? Sí, mira, Troneras somos una banda malagueña que empezó hace 10 años, más o menos. Empezaba a tocar en los botellones allí en mi pueblo cuando era un chavita, como digo yo, tocando en las fiestas, la guitarrita y tal. Y nada, un día pues estábamos yo y varios miembros y nos llamaron para tocar en una fiesta el día de Andalucía. Nos llamaron para tocar y nos preparamos 5 o 6 temas y empezamos a tocar gratis por la zona. Y luego poquito a poco pues nos fueron llamando ya de más lados y ya teníamos conciertos todos los viernes, todos los sábados, y era bastante complicado ir a todos los lados y poder tocar sin... A ver, ¿cómo lo explico? Sin poder quedarnos en la ruina, porque claro, si tenemos que ir a todos lados cantando, hay que echarle gasolina al coche, hay que comer, nosotros que también nos gusta beber la cervejita fresquita. Y aquí... La logística era complicada, ¿no? Sí, como buenos comedores también. Bueno, lo tenéis todo, eso está bien, eso está bien. Entonces se complicaba la cosa un poquito, pues entonces ya fuimos cobrando un poquito y así empezó la banda y ya pues íbamos. Nos llaman de tocar a muchos lados y vamos por ahí ganándonos la vida un poquito por ese lado. Perfecto, ¿cuántos sois? Porque, bueno, yo he visto por ahí vídeos y tenéis ahí una banda bastante completa, que tenéis un poquito de todo. Sí, somos, la banda somos 5, los que vamos ahora mismo. Pero ahora tenemos festivales un poquito más grandes y va a venir también una trompeta y un trombón. Y vamos, llevamos batería, bajo, percusión, llevamos guitarra eléctrica, guitarra flamenca. La guitarra eléctrica la lleva mi hermano Iván, que habíamos ido hermanos en la banda. Y ahora también llevamos trompeta y trombón, un poquito más guerrillero, porque llevamos ska, hacemos un poquito de ska, rumba, rock, flamenco, pero no flamenco agarrado, porque yo no soy un cantante de flamenco agarrado, como digo yo, agarrado con las manos. Sentido. Sentido, claro, pero lo hacemos un poquito ahí fusionado ahí. Sí, tú, bueno... La definición un poco es efectivamente que me ha parecido muy muy curiosa porque fusionáis un montón de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, porque efectivamente es el rumba, el ska, el reggae y según lo ponéis, rock andaluz cañero, que me ha encantado. La verdad es que eso me ha encantado. Rock andaluz cañero porque sí, lo mezclamos ahí un poquito con ska y con viento, con metales potentes y aparte nosotros en escenario somos bastante guerrilleros, como yo digo, nos gusta mucho pegar zartos y volteretas y de todo. Bueno, lo realmente lo sentís por, vamos, os sale por dentro y lo pasáis bien, que también es de lo que se trata. Lo más importante es pasarlo bien, porque es lo mejor. Tampoco somos un grupo de que vayamos de un caché, no, pues necesitamos, nosotros no nos importa, nosotros nada más ganando un poquillo para comer, ya está, y para seguir adelante, lo importante es pasarlo bien, animar la fiesta, que la gente esté contenta y ya está, y vivir y ya está. Os dais mucho a vuestro público y eso la verdad es que se nota, ¿eh? Con las canciones y con el rollito que tenéis y que os traéis, sí que se percibe. Y además que la gente que viene a vernos son gente muy perita, son muy apañadas, vaya, casi todo el mundo que ha venido son gente, han hecho como una pequeña comunidad y son toda gente súper agradable, súper simpático, súper perita, como digo yo, una palabra que autóctona de mala. Son muy peritas. Tenéis ahí ya un club de fans ya bien afianzado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos gentecilla auténtica. ¿Y cómo nace? Me refiero, ¿cuál es el origen de vuestro grupo? ¿En qué momento o en qué lugar no se enamoró de ti, sino os enamorasteis entre todos y dijisteis, vamos a lanzarnos, tenemos que salir? O sea, ¿nació de los botellones? No, nacimos en un bar, por cierto. Bueno, o sea que vale, va por ahí. Que es un sitio también muy agradable. Y sí. Estábamos yo, Prosi Campaña, que era antiguo bajista de la banda. Antes éramos los Ronqueras. Ah, era vale. Un hombre que le venía muy bien a mi voz. Yo te voy a preguntar por qué. Sí, porque yo tengo una voz así un poquito rasgada. Un poquito estilo ahí como los delincuentes, como tabletón. Un poquito ahí rasgado. Sí, un poquito. Entonces... Pues como siempre estábamos cantando los botellones y eso, pues al final cantábamos 8 o 9 horas de guía y al final yo siempre estaba prácticamente ronco. Entonces nos pusimos los Ronqueras. Y nació en un bar, estábamos siempre, nosotros llegábamos al bar, nos tomábamos 7 o 8 de cerveza y ya empezábamos a hacer palmas y a cantar, y de ahí salió más o menos el grupo. Estábamos yo y Prosi Campaña, que se llama José Francisco. Pero un nombre compuesto que no le gusta que lo digan, pero ya, como lo he dicho... Pues toma, ala. No te gusta, pero lo ha dicho, ¿vale? No, es de broma, no hay ningún problema. Es Prosi. Es de cariñito. Siempre, claro. Y allí nació y empezamos allí. Mira, pues, y el camarero que había, que es amigo nuestro del Valle, el camarero Pepe, por cierto se llama, el camarero dijo, mira, ¿por qué no tocáis con la de esta el día de Andalucía? que la Asociación de Mujeres va a hacer aquí también un evento y tocáis ustedes, que ustedes lo hacéis muy bien y toquen los temas. Digo, ¿nosotros dónde vamos a ir a tocar allí en lo alto del escenario con todo el mundo? Nosotros tocamos aquí en el bar, tranquilito, hacemos cuatro palmas y yo tocaba, yo tocaba también la guitarra y tal. Pues venga, animaros. Digo, venga, pues vamos a hacerlo. Entonces buscamos a Antonio Becerra, que era amigo nuestro, que tocaba el cajón. Y mi hermano Iván, que también tocaba la guitarra un poquito, que pues ahora se ha hecho un máquina, ahora se ha hecho un músico, es un fiera, pero en esa época, hace ya 10 años, pues chaval estaba empezando, tocaba un poquito, digo, pero lo montamos en el escenario también y poquito a poco pues nos vamos haciendo cositas. Y ahí fue exactamente cuando nació la banda, luego ya se disolvió porque claro, cada uno tenía unos planes de vida, entonces han ido pasando muchos miembros por la banda. Sí. Y ya, a los 3 años o así o 4, pues ya hicimos Tronera, que éramos yo y mi hermano solo, y llamamos a músicos que también, como conocíamos tanta gente en el panorama ya de llevar 4 o 5 años tocando, pues ya metíamos músicos. Pero claro, los músicos no dejan de ser nuestros propios amigos que hemos ido conociendo y que tocan con nosotros, pero claro, cuando pasa 3 o 4 meses, pues un trompeta ya no puede estar, pues viene otro trompeta. Entonces, como yo y mi hermano estamos fijos, pero ahora llevamos también con esta banda, llevamos ya 4 años o 3 años y medio que estamos siempre los mismos y somos una pequeña familia. Me ayuda al verme caer y me limpié las heridas. Soñé que el mundo estaba al revés y poco a poco desperté de toda la ruina que me vendieron. Veneno en la sangre que perderé cuando me muerdan otra vez. Pasará mi noche y al borde sé que hoy sigo vivo. Salto y me aprieto, me caigo, te reto, me cruje los dientes y me pongo como un can. Vente conmigo que voy para el cielo. Y salto y me aprieto, me caigo, te reto y enseño los dientes rugiendo como un león. Vente conmigo hasta donde quiera, pero a mí llámame. Que yo salto y me aprieto, me caigo, te reto, me cruje los dientes y me pongo. Bueno, pues un saludo a Pepe, si nos está escuchando. Pepe, ¿qué tal? El promotor del grupo. Vale, y me hablas del nombre y efectivamente es lo siguiente que te iba a preguntar, porque bueno, antes los Ronqueras, Troneras. ¿Cómo surge ese nombre? Cuéntame ese significado, porque a mí me evoca muchas cosas, pero yo prefiero que me lo cuentes tú y no hacerme yo mis cábalas. Es un poco complicado porque Troneras, bueno, aparte de ser una canción que teníamos los Ronqueras, Troneras es en el pueblo, nosotros somos del Valle de Andalajís. Ajá. Es un pueblo en Tantequera y Álora, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Te digo, es como un poco el triángulo de la Bermuda, te digo. El Caminito del Rey, Antequera y ¿sí? Álora. Pues justamente en este triángulo está un pueblo muy bonito que se llama el Valle de Andalajís, que tenéis que ir a verlo, Olga. Me lo apunto y sí, me gusta mucho esa zona, así que nada. Para la próxima. Claro, tiene una sierra muy bonita. Y ya se me olvidó lo que me había preguntado. Así de claro. El nombre, Troneras, ¿de dónde sale? que me norte con el terreno. El nombre, nada, pues, nada. Era un tema que teníamos los Ronqueras, teníamos un tema que era de una persona que estaba loco. Entonces, en mi pueblo, una persona, pues, cuando, a Beón, ¿cómo te cuento? Una persona coge el coche y va con el coche y se cae por la puerta porque se tira o cualquier cosa. Dice, hostia, puede ser un tronera. Era como una persona muy loca, más o menos. En el diccionario vale. Pone persona alocada de poco cuerda, algo así. Ok, o sea que os define totalmente. Sí, bueno, sí, exactamente. Nosotros somos troneras. Pero bueno. de buen corazón y de buen sentido de la palabra, que no son personas malhechores ni cosas de esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Como una persona que vive mucho la vida y está como loca, que no le importa nada de lo que pase, lo único que quiere es ser feliz y disfrutar de la vida. Vivir intensamente, así un poco alocado. Venga, vamos a dejarlo ahí. ¿Y el logo? ¿El qué? ¿El qué? Que tú te pasas muy bien. Sí. Vale, y el logo entonces, el logo que tenéis, porque es potente también lo que es el logo, pero con lo que me estás contando, ¿cómo hila? El logo lo hice yo porque nos hacía falta un logo. Claro. Y y me puse ahí a coger recortes de todos los lados de internet que pude y fui ahí cortando unas alitas, una cabeza de un gato y fui ahí haciendo más o menos. No tiene tampoco un significado que digamos, las alas me gustan mucho porque representa mucho como la libertad y yo creo que todo el mundo pues le gusta hacer libre, como yo digo. Y las puse, pues, tienen que ir, las alas tienen que ir. Y la cabeza del gato, esto ya no lo sé ni yo. Vale, bueno, un mix de tu interior que surgió así. No, es que claro, explicándome ahora el significado de vuestro, ¿no? De realmente de troneras, claro, las alas que evocan un poco al ángel es como, me has dejado descolocada totalmente. Pero me mola, es ahí un contrapunto curioso. Está bien. Vale, y vuestra primera canción, vamos a empezar un poco a los orígenes de todo. ¿Recordáis, imagino, cuál es vuestro primer tema? Me pido un poco porque nuestro primer tema... No me acuerdo exactamente el primero que hicimos, porque hemos cantado tantos temas y hemos... ¿Mm? Que tenemos muchos temas compuestos, pero del primero, no me acuerdo yo exactamente si fue el Picudo Rojo o Amiga. Es que tenemos el Picudo Rojo o Amiga, es que tenemos una maqueta de los Ronqueras, que ya esto ya tiene ya 10 años, 11, y no me acuerdo exactamente. O La Chancla de mi tío Pepe, que era un tema. Una chancla que he pedido aquí en una moraga, en fin. Es que hay vale, un tema. ¿Cómo os pueden, me refiero, para que la gente que nos está oyendo ahora mismo, ¿vale, Jonathan? Os pueda buscar, os encuentran por todas las plataformas o por todas las redes sociales, como vuestro grupo, ¿no? Por Troneras. Es que nada, sí. Porque ya que estamos, pues vamos también a incitar a que os busquen, a que os vean y también, bueno, que les deis a seguir, por favor, que tienen muy buen rollo. Nos tienen que buscar por ahí. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Como ¿sí? Troneras, como se escribe, a seca. Y nada, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en todas las plataformas. YouTube, Instagram, Facebook. En todos los sitios. Me parece bien porque así se os encuentra fácil y genial. Vale, y vamos a cambiar un poco así de tercio. Tenéis muchos ya recorrido de bolos que habéis hecho, de conciertos que ya tenéis, manías, supersticiones, algo que digáis... tenemos que hacer siempre, yo me tengo que arrodillar, tengo que besar la guitarra, o tengo que, no sé, tocarme el pelo. La verdad es que no somos un grupo maniático, somos un grupo súper sencillo, de estar con la gente, no tenemos ninguna manía. Así, la manía que tenemos es perder púas, perder micrófonos, eso es, una vez fuimos a Almería a tocar y nos dejamos allí el bajo, y nos vinimos para acá y nos dejamos allí el bajo cuando fuimos a tocar. El siguiente sábado, pues dijimos, ¿y el bajo dónde está? Y el bajo, pues yo lo dejé en la habitación en Almería. Digo, no me digas, pues allí está. Y ahora, el bajo era tan barato que costaba más traerlo por los gastos de envío que comprar otro nuevo. Éramos un grupo Nobel, un poquito, y el bajo lo compramos de segunda mano, no sé si valía 75 euros, una cosa así. Y valía 80 euros traerlo con los gastos de envío. Nada. Y al final... era uno nuevo. Pero al final compramos uno. O sea, que hasta la semana no os disteis cuenta de que no había bajo, de que el bajo no estaba. Nadie sacó el bajo de la furgoneta o de donde estuvierais viajando y dije... Eso sí es una manía que tiene la banda, que la furgoneta no la descarga nunca, ni a la de tres. La furgoneta se tira muchas veces cargar desde el domingo y hasta el viernes que vamos a tocar a otro lado está todavía cargada. Bueno, sí, ¿para qué? ¿Entonces no ensayáis con lo que tocáis? Ensayamos, también nos cuesta mucho ensayar. Ensayar ya, para nosotros ensayar, tuvimos una época que como tocábamos tanto, pues no ensayábamos, porque prácticamente estábamos siempre tocando. Pero siempre nos ha costado un poco ensayar, ¿eh? Bueno, o sea que el propio concierto es el ensayo. O sea que vuestros conciertos son únicos y genuinos porque son, pues eso, ensayo tras ensayo. A ver, más o menos. No, pero cuando, por ejemplo, cuando preparamos un directo, pues sí que es verdad, ensayamos mucho, pero ya cuando tenemos el directo hecho, como ya no paramos de tocar, pues ya está todo machacado, entonces no tenemos muchos problemas. Que también nos equivocamos como todo el mundo, pero cuando nos equivocamos no somos de somos de decir, que nos hemos equivocado, vamos a hacer la canción otra vez. Y nos somos un grupo sencillo y genuino, como digo yo. Que no hay, o sea, que en medio del escenario, en medio de la canción, si alguien se equivoca, paráis y decís, un momento, que nos hemos equivocado, y la volvéis a empezar a tocar. Sin problema. No continuáis y de alguna manera parcheáis, o uno se pone a cantar un solo, o uno hace un redoble de tambores. No, no, o sea... lo decís, lo informáis. Sí, vaya, no ha pasado mucho, la verdad. Vale, vale. En 10 años habrá pasado un par de veces, pero que si hemos hecho un par de cortes, decir ¡corten! Digo, esto es un desastre, ¿qué ha pasado? Porque a la mejor hay problemas con los INEAR de dentro, a la mejor muchos problemas también logísticos y de nosotros humanos también, que somos personas que nos equivocamos también. Hombre, claro, imagino que de repetir un mismo tema al final lo tienes grabado a fuego, pero habrá un momento en que muchas veces se raye el disco, como se suele decir, y digas, ostras, me quedo en blanco. ¿Qué tenía yo que aquí...? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo era la letra? Bueno, la letra, ya, yo la letra, la verdad es que tengo bastante tortura en inventármela, ya cuando... Ah, ahí es donde quería yo llegar. Ahí improviso, si veo que la letra se me va, te improviso y te meto ahí otra cosa, o saco a alguien que hay por ahí y lo meto en la canción para salir del paso, pero normalmente cuando hay un fallo grupal, pum, de pegar un cabezazo porque, por ejemplo, había un corte y no lo hemos tragado, como yo digo, pues... A tirar para adelante, como sea, y ya está. O si no, pues hay que parar ya directamente y decir, la hemos liado, pero bien gorda, tenemos que parar y empezar otra vez. Lo siento mucho, perdonadnos. Hemos sacado la cabeza por la ventanilla y nos ha dado el aire. Bueno, y si no, oye, el típico recurso de micro al público, que el público se la sabe todas perfectísimamente y que os echen un cable, ¿no? También, el grupo ayuda, el público ayuda mucho, la verdad. Sí, apoyamos. Aparte, como va... Sí. Dime, termina. Eso, que como va gente que apoya mucho, que son unas personas que van a disfrutar y a divertirse, nunca hay ningún problema al revés. Si te equivocas lo que sea, pues lo hacen parma. Hombre. Pero no se suele dar caso, nosotros no solemos equivocarnos nunca tampoco, así voy a pintar ya aquí el grupo. No, vamos a ver, esto está quedando totalmente claro para los oyentes, por favor, o sea, son un grupo súper formal, que se lo sabe todo perfecto, pero es su manera de dar espectáculo también, de vez en cuando algún fallito hay que tenerlo, es que es algo lógico, nada, sí. Y además muchas veces se agradece, porque son chascarrillos que luego efectivamente, pues oye, se pueden contar y dicen, madre mía, vaya tela. Claro, cosillas que pasan, muchas veces te caes del caón para el lado y lo perdemos. Cosa que pasa. Bueno, es el directo, puro y duro, ya está. Pues como a lo mejor, pues eso, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y algo que te ponga así en especial nerviosa, me refiero, ¿tienes alguna historia de decir, no sé, el más público, menos público, ciertos tipos de escenarios o algo que digas, ay, con esto yo me muero? A mí no? me pone, la verdad que me pone súper nervioso cantar para muy poca gente. Ah, sí, claro, porque tienes los ojitos, te están observando solo a ti y vamos, los ves. Es un poco raro porque cuando hay mucha gente pues estás como... arropado, que es como una fiesta que tienes tú ahí, pero cuando a lo mejor vas a un concierto y hay muy poquita gente, porque te pasa también, que por ejemplo nosotros hemos estado en un sitio que hay a lo mejor 1.500 personas y al sábado siguiente vas a un pub y hay 15 personas. Claro. Es como un poquito más... me pongo un poco nervioso cuando hay poquita gente así mirándote y tú como diciendo, yo que me estás aquí mirando aquí 15 o por ahí, que... me da un poco de... pero vaya, yo no suelo ponerme nervioso por nada, ¿eh? No soy una persona, soy muy sencillo. Tuyo encontraré, lo sé, pero nunca más voy a volver, hoy lo sé, que a nadie como tú yo encontraré, hoy lo sé, que a nadie como tú yo encontraré, lo sé, pero nunca más voy a volver, hoy lo sé, que a nadie como tú yo encontraré, y quemo cada noche, y quemo cada noche. Y quemo cada noche, y quemo cada noche. Thank you. planning, por ejemplo, del grupo, ¿vale? Vamos a ver un planning de Troneras, de una semana, pues normal. ¿Cómo va? ¿Qué planificación tenéis? Así un poco de lunes a domingo. De lunes a domingo. Por ejemplo, la banda en sí. Bueno, yo hago un poco más de cosas, yo y mi hermano, porque estamos también trabajando en el estudio y tal. Pero los jueves ensayamos. De 6 a 9. En la sala de ensayo Gravity Music, que me hace también aquí propaganda, que es muy amigo mío y lo queremos mucho. Venga, claro, sí. Vale, al lado de la Leblon, Gravity Music, una sala estupenda. Van allí muchos grupos a ensayar. Pues ensayamos de 6 a 9. Y ahora, los fines de semana casi siempre tenemos conciertos. O viernes o sábado o domingo, o los 3, o 2, o 1, pero casi siempre tenemos conciertillos. Qué bien. Entre semana, pues yo estoy casi siempre trabajando con Ableton o con Pro Tools, que son programas DAW de grabación y de hacer componiendo y haciendo cosillas. Los martes a las 5 tengo entrevista con Olga. Importante. Importante. Y poco más, tampoco te decís mucho más. Bueno, casi, tocando, ensayando, mi hermano puede en su casa con la guitarrita, pero que también la vida fuera de la música en plan normal, que no estamos tampoco, no somos un grupo profesional de lunes a domingo que tengan que estar, por ejemplo, de promociones y tal. Hombre, como has dicho al principio, que coméis, que beber, y si os gusta, pues imagino que también guardáis ratos para ello. Sí, sí, coméis para beber, guardamos ratos bastante largos, por cierto. Tenemos que requerir un poquito, pero bien, lo llevamos bien. Qué bien. ¿Y un tema en especial que tengas cariño? Un tema. Que te caes. Sí, claro. Nosotros tenemos un tema muy bonito que se llama Llévame. Uh-huh. Y es un tema muy romanticón, como yo digo así. Y nunca digo. No me gusta hablar de. Ni a quién se lo he hecho ni a nada, porque creo que se pierde un poco la esencia. Nada. De eso, pero no es una manía que tengo yo, que no, nunca suelo hablar mucho de algunos temas. Y es un tema porque muchas veces, como te digo, muchas veces le dice a alguien que es un tema para él súper súper especial, porque sea que le recuerde a alguien, que le recuerde cuando le cuenta, por ejemplo, el de lo que va la canción, te queda alguna gente te queda como un poco, me parece. Pierde la magia, pierde el misterio. Sí, tú qué viste expresa, Olga, ole. Lo que te digo. Eso, pierde como el misterio, como la magia, porque creía que era esto y como cada uno también se lo lleva a su terreno y a lo que. Por ejemplo, si una persona por lo menos lo ha dejado con su pareja, pues se lo lleva a eso. Si una persona mejor se ha ido a una persona querida o cualquier cosa, se lo lleva siempre lo suyo. Hay cosas que le cuentan lo que es y se queda como un poco por valiente tontería que ha hecho aquí, que ahora resulta que. O hay otras personas que no, que digan, ay, mira, pues qué bonito, qué fascinante, que yo creía que era esto y es mucho más bonito. Entonces, hay temas que cuento de lo que va y otros que me gusta hacerlo misterioso, como dices tú. Genial. Bueno, yo no te quería decir, o sea, no te preguntaba que nos contaras de qué iba, sino simplemente si teníais alguno en concreto, pues eso, que se tuviera y se guardara con un poquito más de cariño, ¿vale? Así, bueno, pues más que nada me permite que vamos a ir poniéndolos entre la entrevista así, para que respiremos un poquito, así los vamos lanzando y también los podemos un poco... Pues, los podemos... Que se olvida de mi corazón y mi cabeza no ha sido... Continuamos un poquito también con el último, ¿no? Con el que habéis lanzado, que bueno, por el tema de pandemia a lo mejor se está prolongando el volver a lanzar o madurar, que ahora iremos ahí, pero cuéntanos de esta última canción, de Rumba Fuego, que no le falta de nada, la verdad. y bueno, pues ahí sí que metes al gato un montón. Sí. O sea, que el logotipo ahí va bien, ahí vuestro logo está presente. Cuéntanos, ¿cómo surge? Explícanos esta última canción que tenéis. Este tema escribí con todo un poco porque a mí me gustan mucho los gatos porque son muy callejeros y son muy libres. Hay que ver. Me gustan mucho, están ahí como a su bola y luego me dan mucho... Yo es que yo hablo mucho, tú cuando eso me cortas. No, tú habla, si esto es para que hables tú, que te conozcan a ti, tú tranquilo. Es un tema bastante guerrillero, como yo digo, y habla como de lanzarte a la calle sin tener miedo a nada y a comerte la vida y a comerte el mundo. Pues un poco así, un poco como un gato, ¿no? Si a mí me recuerda... esto cómo era la serie esta de los gatos, esto que yo no me acuerdo. ¿Aristogatos? Perfecto, los aristogatos. No me voy a salir. Los aristogatos que iban todos ahí en plan la calle a su bola, no tenían miedo ni susto de nada, iban pues un poquito el tema así como un tema así alocado, como digo yo. Y eso va al tema. Vale, o sea que os define un poquito y bueno, pues eso es. Yo creo que a lo mejor entonces es el tema que más define pues todo lo que es el grupo como tal. Más o menos, sí. Más o menos. Vale, ¿y para cuándo el siguiente? ¿Hay algo en el horno? Yo siempre me gusta preguntaros, siempre además me gusta poner el mismo símil un poco, bueno, pues yo soy muy golosa, entonces claro, todo lo que sea horno y cocinar me mola. Entonces, ¿se está madurando? ¿Ya hay algo ahí pensando y que vayáis a sacar dentro de poco, que estéis cocinando? Estamos creando un nuevo disco, la verdad. Estamos haciendo temitas, ¿sí? Estamos ahí, sí. Pero no, poquito a poco, porque hemos sido un grupo que no hemos metido en estudio, por ejemplo, un verano, a lo mejor junio, julio, agosto, sobre muchas horas en un estudio grabando temas, entonces queremos sacarlo poquito a poco, sacar un par de temas con los videoclips, otro par de temas con los videoclips y sacar mucho más vídeos que la gente vea también cómo somos. Genial, ¿no? Eso es importante. Los videoclips luego además también enganchan mucho, así que es verdad que es un dato chulo. Que hoy ya o sea que bueno, estábamos horneando, ¿vale? Y Troneras como tal... ¿Cómo hace ese recorrido? Me refiero, desde que se te... a ti o a quien sea del grupo, imagino, porque cada uno vendrá y dirá, oye, se me ha ocurrido esto, desde que empieza un poco la idea hasta que realmente la tenéis ya hecha, montada, editada, todo puesto sobre la mesa, ¿cómo va? ¿Cómo es vuestra logística? ¿Cuál es vuestro recorrido? ¿Qué es lo que suele... por dónde sale esta magia, ¿no? O la musa que tenéis, ¿cómo surge? Pues mira... Las canciones las hago yo. Bueno, mi hermano también hace algunas, pero normalmente las hago yo con la guitarra. La guitarra seca, conmigo cantando, y hago el tema. Por ejemplo, hay temas que lo he hecho en 10 minutos y temas que lo he hecho en 3 semanas y no es que son cosas que pasan. La calidad, hay temas que lo he hecho en 5 minutos y son los mejores que tenemos, y hay temas que lo he hecho en un mes. Y no son de los que más le gusta a la gente, entonces, pero más o menos lo hago yo con la guitarra, le gusta los paso a mi hermano, y mi hermano pues ya le mete su guitarra con su punteo y me dice, mira, Jonathan, pues esto no me gusta, esto lo podíamos hacer así. Y mi hermano se ha estudiado un poquito de composición musical y se ha estudiado un poquito porque se estaba preparando para la prueba de acceso al grado superior de guitarra. Ah, mira. Entonces ha estudiado orquestación y ha estudiado, tiene más conocimiento. Nos vamos repartiendo las cosas. Por ejemplo, yo tengo más conocimiento en programas de grabación, en mezcla y en cosas así. Y él tiene más conocimiento en composición musical y en... Así, nos vamos repartiendo tareas y entre los dos, como somos hermanos, pues lo vamos echando para adelante. Y claro que sí. Ya cuando estamos los dos así más o menos, que nos gusta el tema, pues sacamos la batería, sacamos todo. Los vientos, lo sacamos todo y luego pues se lo damos a lo de las trompetas. Bueno, lo de las trompetas, el trompete, trombón, pues le damos, tenéis que tocar esto. La batería la tenemos hecha ya porque la hacemos con un programa MIDI y se lo damos al batería, mira, esto es lo que tenéis que tocar. Y luego ya, cuando vamos a ensayar, cada uno hace lo que quiere y ahí sale el tema. Genial. Bueno, pues oye, está bien porque hay un poquito de todos, evidentemente, en cada tema. Vale. Y si yo te pregunto sobre que me digas algún adjetivo, pero del cantante. ¿Algún adjetivo? De Jonathan. Sí, Jonathan cantante. Calificativo, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Adjetivo, calificativo. A ver, yo diría, no sé, es que me pone aquí un poquito en evidencia delante. Es que ya voy a empezar a ponerte un poco complicado el tema. Yo diría que soy una persona muy alegre y súper optimista con todas las cosas. La verdad, más o menos para definirme un poco así. Vale. Lo que pasa es que ahora te voy a preguntar adjetivo calificativo del Jonathan, pero persona, no cantante. Ah, persona. Ah. Yo creo que estás hablando persona. Cantante. Tú has mezclado Jonathan es cantante y yo te digo todo. No. ¿Hay algún tipo de diferencia? ¿Hay algún tipo de línea distinta? Creo que no, la verdad es que no. Yo soy muy, ya te digo, que no soy simple, soy sencillo. Soy una persona súper cercana, súper sencilla, que me gusta mucho decir las cosas claras y tenerlo todo claro. Soy una persona así, muy alegre, muy optimista, muy feliz, casi todo, como que digo, hombre, no. No, a ver, espérate, que voy a pensar un poco. Venga, piensa, te dejo pensar un poquito. Iba a decir, casi todo me gusta, pero tampoco me gusta casi todo. Soy una persona también que tiene las cosas muy claras y soy un poquito exquisito. ¿Cómo me explico? Es que me cuesta un poco explicarme. ¡Qué compromiso! Le acabo de meter. Hablando sobre mí, me lío porque al final meto la pata. Yo no me sé describir. Por eso has dicho un adjetivo. Tú te estás metiendo en el jardín tú solo. Es que yo te estoy dejando. Es que hablo mucho, ¿sabes? Y no debería hablar tanto, debería hablar menos. Diría, pues, diría alegre y ya está. Pero. Vale. Tú también, venga, tú también me haces un poquito ahí el silencio para que hable más y ya me quedo yo como diciendo, bueno, voy a decir un poco más. Más que nada porque es que si no se corta la voz y no te llegamos a oír, si nos interrumpimos mucho, entonces yo me tengo que quedar callada y te tengo que dejar hablar. Muy bien, yo hablo mucho, si te has dado cuenta ya, vaya, soy me parece bien porque yo una entrevista, es entrevista, no es monólogo, entonces es genial, porque a mí me das pues mucha más facilidad para hacer lo que estamos haciendo y sobre todo que el sentido de todo esto es efectivamente que te conozcan más. No que solo hayan escuchado tu canción o que puedan seguirte, sino que también conozcamos un poco a la persona, ¿no? A lo humano que está detrás del grupo. Que yo creo que también eso, pues bueno, es importante, porque tenemos que enganchar. Muchas veces se dicen cosillas que dicen, ostras, pues es que soy igual, a mí me gusta lo mismo. Y bueno, conectas más con el público. Vale, ¿próximos eventos? ¿Algo que nos puedas adelantar de agenda que tengáis previsto? Porque bueno, no sé si preguntártelo, porque me dices que todos los fines de semana estáis ahí a tope en diferentes sitios, pero así algo que quieras decir, oye, no dejéis de verme que yo qué sé, que en tal mes o en marzo o en verano vamos a hacer esto, que va a ser la bomba. Pues sí, mira, vaya, ahora el COVID está haciendo mucho daño, la verdad, ya. Para los eventos y todo el rollo, pero bueno. El 12 tenemos dos festivales señalados que son bastante gordos y tocamos el 12 de marzo en la sala Eventual, en el Luciérnagas Festival, con Escorzo, Rillo Lata, con Zambagua de Río y con grupitos muy chulos, muy chulos. Están todavía dando avances y tal, y grupitos súper, súper chulos, y va a ser un festival que va a tener como naturaleza, van a hacer un poquito como adornarlo un poquito especial, por decirlo de alguna manera, que va a ser diferente, no va a ser un festival normal de allí, de festival diferente, especial, con decoración chula, arte en arriba, en fin. Bien, bueno, ya empezamos un poco a retomar festivales, pues a apuntar 12 de marzo, ¿vale? O sea, que es fecha importante, señalada en el calendario, todos los que están en la zona, pues ahí, a seguir primero a Troneras y así os enteráis perfectamente de dónde está, de la ubicación, de la fecha exacta, por si acaso hay algún tipo de cambio, que esperemos que no, que vaya todo bien y vaya todo en orden. Y ya así un poco por terminar, dijéramos la entrevista formal, ¿vale? ¿Influencias tenéis o habéis tenido algún tipo de influencia? ¿Nos transmiten o cogéis inspiraciones también de algún otro tipo de músico, grupo? Yo tengo yo he escuchado muchísima música. Yo, desde Camarón a Dos Delincuentes, es que he escuchado tanta música, casi toda tampoco. Muchísima música, pero yo sobre todo escucho mucho rock alternativo, americano, que eso sí, te digo eso porque es algo bastante extraño aquí, no se suele escuchar mucho. Sí. Bueno, por lo menos la gente que yo conozco. Escucho los Blink 182, escucho San 41, escucho Angela Nightwear, soy más de 30 Seconds to Mars, 21 Pilots, soy un poquito más de música americana y en inglés. Pero luego te escucho Camarón, Pepe Marchena, La Niña La Puebla, y es que soy Pata Negra, Tabletón, me gusta mucho Arrillo Lata, Dani Márquez, son muy amigos míos y los quiero mucho y son grupazos buenísimos. Manuel Carrasco, todo lo que sea buena música me gusta. Vale, sí, si tenéis ahí, bueno, por el mix que tenéis. Y de ska, ¿qué me cuentas de lo que es la parte del ska? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? Porque la rumba, el reggae, el rock and roll, fenomenal, pero ¿y el ska? ¿Ahí meter ese puntito de ska? De ska porque me gusta mucho Escape. Ah, vale, perfecto. Escape, esto es la parte que tenemos ahí en plan guerrillera y un poquito alocada. Desde una banda de ska y también escucho mucho Escape, me gusta mucho. Y también, y bueno, hay varios grupos de ska. El ska tiene que ir, porque el ska es que tiene mucho rollo, tiene mucho ritmo. Tiene que entrar de alguna manera, alguna pincelada hay que dar siempre, ¿no? Un poquito, porque esto tiene un ritmo que es muy alegre. No, no, sí, eso te hace moverte. O sea, quieras o no, te hace un poco estar ahí botando. Perfecto, pues Jonathan, vamos a volver a poner así un poquito más de musiquilla, te vamos a volver a escuchar, retomamos para la segunda parte que, bueno, pues igual es diferente. Muy bien. De verdad, cuando sale el sol se derrite y me muero, fuego, cuando a mí me ven llega, y fuego, todo lo voy a gastar, y fuego, tiembla suelo de verdad, cuando sale el sol se derrite y me muero. He bailado aunque no tenga cura, he llorado por gatas en celo. Me robaron trocito del alma y poquito a poco me tomaba su veneno. Vuelo libre perdido en el tiempo, el infierno me debe dinero. Y he gastado la vida que tengo, pero siempre quise ser un gato callejero. Y fuego, cuando a mí me ven llegar, y fuego, todo lo voy a gastar. Y fuego, tiembla suelo de verdad, cuando sale el sol se derrite y me muero. Fuego, cuando a mí me ven llegar, y fuego, todo lo voy a gastar. Y fuego, tiembla suelo de verdad, cuando sale el sol se derrite y me muero. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. ¿Los martes es ahora? Imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terra. ¿Escuchas? La lanzadera. En Onda Terra. Vale, pues nada, ya hemos cogido un poquito de aire, hemos respirado, le hemos dejado un poco madurar y bueno, pues personalizado o quizás más curioso que no me gusta mucho deciros, para que sea un poco sorpresa, entre comillas, pero que no quiero que sea una entrevista al uso, ¿vale? Intento idear algún juego, alguna opción para, bueno, pues eso, entrar un poquito más en cómo sois, ¿no? En vuestra creatividad incluso o, bueno, pues en vuestra personalidad también. No es que sean, bueno, la semana pasada dije que iba a hacer un test psicológico, pero no es que sean test psicológicos, pero bueno, es un poco así, para pasarlo bien y terminar de una manera un poquito más distendida. Este concurso en concreto, o este apartado, vamos a decirlo así. ¡Adirupendo! ¡Cuidado! Estoy dejando ahí como diciendo, madre mía, la que va a liar esta. Lo he llamado Mójate y Elige. Oh, no veas la que vamos a liar. Otra, yo aquí. Claro, aquí, nada, es muy, muy fácil y muy sencillo. Yo te voy a decir dos palabras, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera, efectivamente, tienes que mojarte y elegir. Vale, te puedes ir por donde tú quieras, ¿vale? Lo puedes llevar al terreno que tú quieras. Pero bueno, que es algo solo muy... Son cosas muy concretas, ¿vale? Y bueno, pues es un poco para terminar de conocerte bien. Vale. Primera pareja, ¿vale? ¿Carne o pescado? ¡Adiós! Oh, pescado. Pescado. Pescado. Vale. Pescadito. Vale, colacao. Estoy de Málaga. Que estoy de Málaga, el pescadito me gusta mucho. Hombre, no, no. Por supuesto. No sé por qué me lo imaginaba, pero... Vale. ¿Eres más de colacao o de Nesquik? Pues esto no, yo no me estoy enterando muy bien, así la lío por lo que sea. Es de Nesquik, venga. Pero no, esto, de Nesquik. Sí, pero no sé, así cosas raras que yo no me estoy enterando, ¿eh? No, esto es Colacao Nesquik, esto es el grupo, estos son equipos. ¿Eres del equipo Colacao o del equipo de Nesquik? Nesquik, que Nesquik sí. A mí me he dado ya, bueno, no pasa nada, yo me mojo, Nesquik. Vale. Oye, puedes lanzar y decir, pues no, café. Café no tomo, que me pongo nervioso. Ah, no, pues entonces no, es verdad, es mejor que te viene mejor el Nesquik, sí que es verdad. Vale, ¿rubias o morenas? Rubias, venga, perfecto, más de una se pondrá contenta. A las morenas no os preocupéis, que tampoco las hace, ¿no? Yo no digo nada, que tengo tontería. Yo no digo nada, vale, ahí paso palabra. Pasa palabra, bueno, pues nada, pasamos palabra, vale. Rubia o morena, tampoco, si la muchacha es guapa, es agradable y es simpática, no hace falta tampoco, bueno. No, si es rubia o es morena, la verdad, pero sí me gusta más la rubia. Son parejas tópicas, como estarás dándote cuenta, o sea que tranquilo que no te metes en ningún jardín raro. No, vale. No, no hay problema. ¿Playa o montaña? Yo he escalado mucho y me gusta mucho la montaña, pero la playa está más perita, porque la playa hay más ambiente allí, hay caipiriña. La playa, venga, vale, la playa. Hay más rubias, venga, vale. La playa. ¿Y invierno o verano? Verano totalmente, no me gusta el frío y el invierno para nada. Bien, yo parto de la misma base, ¿eh? A mi sol, alegría y luz sobre todo. Sí, pues mira, vale. Algo común. ¿Nacional o internacional? Nacional, de toda la vida. Nacional, ¿no? Yo soy de Málaga, de mi terreno, me gusta mucho Málaga. Vale, no, sí, desde luego sois de la tierra, todos, como muy, muy de la tierra, la lleváis muy, muy dentro, sí que es verdad. Nos gusta mucho, a mí Málaga me encanta. Vale, y ya que te gustaba comer, que nos decías antes, ¿cuchara o tenedor? Cuchareteo, que también. Órgate, mía, qué apañada eres ya. Cuchareteo, estamos bien. Sí, vale. Ya, perfecto. ¿Y dulce o salado? Dulce, que lo dulce también. Dulce. Sí. Sí, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Vale, ¿arriba o abajo? Arriba, hombre, a mí me gusta más arriba. Oye, puede ser arriba o abajo de muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, vale, arriba, ha dicho que arriba. Perfecto. Arriba. Lo dejamos ahí. Se está complicando la cosa ya. No, pero ahora lo rebajo, no te preocupes. Eso es que de vez en cuando hay que meter alguna cosilla. ¿Pueblo o ciudad? Algo que meter. Yo soy de pueblo. Pero me gusta. A mí me gusta mucho la ciudad. Yo nací en Málaga, estuve aquí viviendo con mis padres. No, estoy viviendo con mis padres porque tenía un año o dos y tenía que vivir con ellos. ¿No tenías más remedio que vivir con tus padres, claro? Sí, pero vaya, que aún así me encanta vivir con mis padres porque mis padres son súper buena gente, súper auténticos y súper modernos y me encanta, son un amor. Un beso a sus padres también, yo aquí lanzo besos a todo el mundo. Pues mis padres son súper buena gente, súper campechanos. pero de pueblo, ciudad, a mí me gusta mucho la ciudad, todo lo que sea mucha gente, mucho orgullo, mucho, me gusta mucho, lo que me gusta mucho el jaleo, como digo yo, y el pueblo pues más tranquilito y es más, yo soy más de ciudad. Más de ciudad, más de estar todo el rato corriendo, entre comillas, ¿no? Más, vale. Sí. ¿Y solo o acompañado? Acompañado, solo, la verdad acompañado. Es que la soledad no me afecta mucho, con el contexto del COVID y todo eso, que me duele un poco estar solo. Soy una persona que le gusta estar con mucha gente y estar siempre arropado un poco. ¿En serio? No sé, fíjate, aquí yo creo que ibas a decir solo. No, la verdad que no. No, es broma, no, sabía perfectamente que ibas a decir acompañado. La verdad que vale. Una persona muy cariñosa, que le gusta mucho las personas y está... El contacto, ¿no? El sentirte, lo que decías antes, ¿no? Arropado. Genial. ¿Y día o noche? ¿Más nocturno o más diurno? Más nocturno. Más sí. Nocturno, ¿no? Sí, más nocturno. Vale. ¿Y dentro o fuera? Dentro. Dentro, fuera. ¿No? Dentro de todo, lo que sea, dentro. Mejor dentro que estar fuera. Dentro. Voy a pensar un poco, a ver. Dentro o fuera. Yo me gusta mucho la calle. La verdad. Yo soy una persona callejera. Me gusta mucho estar en la calle, estar afuera. Pero no sé tampoco por dónde vas, porque como tienes mucha tarea. Por donde tú quieras ir. Esto entonces, es muy genérico. Esto es. Sí, abstracto, ¿no? No sabemos. Claro. Vale, puede entrar y fuera, para que no se pierda la magia. Venga, 50-50. Vamos a entrar y a salir las veces que haga falta. Vale. ¿Y qué prefieres, bueno o villano? Yo soy, empecé a decir, un poco macarra, la verdad. Así que no, pero soy una persona muy buena también. No tengo maldad ninguna. Me refiero, esto es un poco ponerte en el papel. ¿Prefieres el papel de bueno o el papel de villano? Yo soy macarrilla, la verdad. Así que prefiero el de villano. Vale. ¿Y ducha o baño? Ducha. La ducha es lo mío. Vale, ya sí, por último, ¿vino o cerveza? ¿Cerveza? Cerveza. También me la imaginaba, no sabía por qué. Sí, es un alimento de los mejores del mundo. Hombre, algunos dicen que pues eso, como los cereales por la mañana, ¿no? Que no deja de ser agua con cereales. Y mira, no sabía yo esto, pero... Ah, mira. Perfecto, bien. Jonathan. Pues hasta aquí ya está, ya hemos acabado el juego. No se me han ocurrido más parejas, pensaré más. Piensa más. Nos vamos a ver aquí. Todos los martes nos vamos a ver aquí. Bueno, pues nada, yo encantada y de hecho, bueno, invitadísimos estáis a si queréis volver cuando queráis, incluso si quieres estar acompañado de tu hermano, del grupo entero, nosotros encantadísimos de recibiros, pues eso, os seguiremos muy de cerquita, en el momento en el que yo, me pueda desplazar y os pueda ver, ahí voy a estar, ¿vale? Tenéis una fan más, sumar, pedos, sumar pero más... Claro que sí, ¿no? Yo en cuanto pueda ya me iré enterando, a ver en marzo, ese día que nos has dicho, pues si podemos cuadrar agendas y puede ser posible. Y nada, que un verdadero placer, Jonathan, por haber compartido este ratito con nosotros, por habernos dejado entrar en ti un poquito más en tu mundo y, bueno, pues habernos abierto las puertas y explicado un montón de cosas que nos has contado que desde luego, bueno, vamos, que la entrevista se ha hecho sola, vaya. Sí, hombre, claro, porque tú eres una muy buena presentadora, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Gracias. Muy bien, y yo es que me cuesta un poco expresarme hablando sobre mí mismo porque no estoy acostumbrado a hablar sobre mí, entonces me pongo ahí un poquito, pero ha estado muy bien, la verdad es que yo me lo he pasado en grande y nada, a ver si un día nos vemos ahí en la radio y cantamos un temita o lo que queráis, ¿vale? Perfecto, bueno, me dijiste que tenías la voz un poco así y... Yo, la verdad es que no se me había ocurrido el pedirte cantar, pero ya al decírmelo tú, que me dijiste, no me hagas cantar, que tengo un poco la voz, pues yo entonces, en vez de cantar, pues me tienes que dar otra cosa diferente a cambio. Sí, hombre, claro. ¿Sí? Claro. Venga, pues márcate algún chiste o algo, venga. ¿Algún chiste? Oh, pues yo venga, un chiste. Seguro que se te da muy bien contarlo, si sabes muchos. ¿Algún chiste? No te sé decir, a ver, así que yo me acuerde. Estoy malo para pa recordar chistes, ¿eh? Vamos a ver. Pues vamos bien, yo soy también fatal. Digo, le voy a pedir que me cuente un chiste y así me lo apunto. Y ya, pues, si me lo piden en algún momento, lo lanzo yo. Venga, empieza tú mientras que yo pienso. No, si yo no tengo ni idea. La entrevista aquí la hago yo, ¿eh? Ya me da cuenta, pero yo también te pillo a ti. Es que para los chistes soy malísimo. Nunca me acuerdo de ninguno. A ver si me acuerdo. No, es que como estoy aquí en plan con la presión, tiene que de pronto. No te preocupes, no. Sí, era un poco por el chascarrillo, por quitar un poco la tensión. Nada, lo único que, pues eso, que un mil millones, pues eso, un abrazo muy fuerte, que muchísimas gracias por tu tiempo. Que en Onda Terral sabes que tienes tu casa, que estamos aquí para lo que necesites. Habla bien de nosotros, claro. Y nada, te despedimos ya. No sé si quieres poner alguna guinda, decirnos alguna otra cosa. Sí, voy a contar un chiste. Venga, va, que se le ha ocurrido bien. Que me estaba acordando. A ver si me sale bien, porque yo siempre lo cuento al revés, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Llama un hombre a los bomberos. ¡Ay, Dios mío! ¡Que mi casa está ardiendo! ¡Dios mío, que mi casa está ardiendo! ¿Qué hago? ¿Voy yo o venir ustedes? Dice, ¿pero usted cómo va a venir? Dice, que vivo en una autocaravana, hombre. Bueno, vale, me lo voy a apuntar. No, a veces los chistes, a mí a veces los chistes malos me gustan mucho más que los buenos, ¿eh? Sí, pues el malo no te ha gustado tampoco. Tengo un humor un poco raro yo. Perfecto, Jonathan. Pues nada, esta guindita ha sido muy buena guinda y con esto pues nada, ya te dejamos, que sigas con tu semana intensa y lo dicho, no te lo repito más, pero vamos, que aquí tienes tu casa para cuando lo necesites y cuando quieras. Ole, muchas gracias. Nada, un beso muy grande para toda Onda Terral y para ti y nada, y que nos veamos prontito. Claro que sí, muchísimas gracias, Jonathan. Señores pasajeros, hemos llegado al final del viaje. Rogamos permanezcan escuchando y estén atentos a las siguientes indicaciones. No duden en contar, comentar, difundir o reproducir la información o el contenido de este espacio a todos aquellos con los que se encuentren, crucen, vean o conozcan, y hasta a los que no conozcan. Se ruega dar nuestro contacto ondaterral@gmail.com a todo aquel que crean que lo pueda utilizar, necesitar o sacar partido. Apunten que el lunes que viene, a la misma hora, a las 7 de la tarde, volvemos con otro nuevo destino. Si lo necesitan, no desconecten y sigan disfrutando de nuestra genial selección de música, ya que estamos encantados de acompañarles. Y no olviden que en nuestra web pueden consultar toda nuestra programación para toda la semana. Luego no me digan que no les avisé. Pueden desabrocharse los cinturones y disfrutar del aterrizaje. Gracias por volar en la lanzadera un lunes más y acabar este comienzo de semana con nosotros. Esperamos verles muy pronto. Y con esto acabamos. La capitana Olga y toda su tripulación les desea una feliz, feliz semana. Nos vemos el lunes. Y recordad, no dejéis de soñar. ¡Hasta el lunes, tripulantes! Que a nadie como tú yo encontraré. Hoy lo sé, que a nadie como tú yo encontraré, lo sé, pero nunca más voy a volver. Hoy lo sé, que a nadie como tú yo encontraré. Y quemo cada noche, y quemo cada noche, y quemo cada noche, y quemo cada noche. 3, 2, 1, go. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo?